De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Bueno, como hemos anunciado esta misma mañana, ya tenemos con nosotros a Blanca Paloma, que está acá, pues que viene a hablarnos un poquito de ella y un poquito de cómo está pasándolo estos días también por nuestra ciudad. Blanca, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues mira, encantada de recibirte, bueno, sabía mucho de ti, pero no te conocía personalmente. ¿Verdad? Presencialmente no hemos tenido la oportunidad hasta hoy. Y yo tenía ganas, oye, ¿estás por la ciudad por las fiestas o qué? Cuéntanos. Varios motivos. Es verdad que he coincidido, que tenía un motivo familiar que no me podía perder y junto con las fiestas pues ha sido perfecto que haya coincidido. Es una pena que tengo un compromiso que me impide quedarme hasta el final de las fiestas, sobre todo hay un evento que no me quería perder, pero además este año el Misteri no tenemos la oportunidad de verlo por segunda vez, pero bueno, ya expectante para el año que viene. Bueno, hasta el momento, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque claro, no las estás viviendo de la misma manera que el año pasado, ¿verdad? El año pasado supongo que a lo mejor con... Pues este año igual un poquito más relajada en ese sentido, ¿no? Sí. Porque fuiste la pregonera de las pasadas fiestas 2022. Vamos a ese momento. ¿Cómo viste tú esa previa al pregón, cuando te comunican que vas a ser la pregonera de las fiestas? ¿Qué te pasa por el cuerpo? Pues mira, ha sido todo un proceso súper especial porque... Claro, para mí uno nunca es, ¿cómo se dice? En su tierra. Profeta, profeta, ¿no? Que se dice, ¿verdad? Profeta en su tierra, ya lo fuiste. Y yo me tuve que ir muy joven, ¿no? A estudiar en Bellas Artes y llevaba muchos años fuera de la terreta. Pero mi vínculo con mis raíces es muy profundo, es muy grande y siempre hago todo lo posible por estar conectada. Y esto de repente fue como una reconexión, pero... en profundidad, porque me lo tomé como una responsabilidad muy grande y me acuerdo que escribir ese pregón para mí ha sido, bueno, de emocionarme, porque también acordarme pues de mis abuelos y de todas mis vivencias, que yo me acuerdo que también mi último año aquí en la Terreta fue estudiando en el Misteri de Elche, en el instituto, y eso fue un gran impulso para mí para luego salir fuera con fuerza. Y poder devolver todo ese camino andado y llegar a mi terreta y... Bueno, es muy hermoso todo este proceso y estoy súper agradecida. Lo viví muy intensamente cuando de pregonera, pero ahora también es muy, muy disfrutón porque tienes unos ritmos más... Sí, sí, es otra forma de disfrutar. Más libres, ¿no? Sí, totalmente. Blanca, hacías mención a tus abuelos que te en aquel momento, bueno, supongo en muchas ocasiones, pero en aquel momento y en ese pregón te acordabas también de tus abuelos. Mucho. También tiene mucho que ver EAEA con tu yaya, ¿no? Tu abuela. La yaya Carmen. Decías, la yaya Carmen. Te lo pregunto porque sabes que hemos tenido, evidentemente lo debes de saber, ¿no? El pregonero, correcto. El más joven, sí. 15 añitos. Y también en la entrevista que tuve con él, hacía mención a su abuela en el pregón. Sí, hubo sí. mucha emoción también cuando él hacía mención. Ahí tenéis esa, ¿no? esa conexión. Sí, también. Totalmente. Además es que, bueno, tuve la oportunidad de hablar con David ese mismo día antes del pregón, porque le pasé mi teléfono por las redes, él me había escrito, Blanca, ¿algún consejo? Digo, llámame. Y fue muy bonito porque es que la verdad que David es ya con lo joven que es un gran profesional y es una persona que tiene un gran futuro por delante, porque, sobre todo porque tiene los pies en la tierra y yo creo que eso te permite llegar donde tú quieras llegar, porque... vas con los pisando fuerte, ¿no? No vas con la cabeza, con los sueños, vas dando pasitos, pero muy fuertes. Yo sé también que él ha estado trabajando en Madrid. Ya le he dicho que cuando vuelva, que allí me tiene para lo que sea. Y la verdad que súper orgullosa de que el sucesor haya hecho un pregón también tan, tan consciente, tan, en fin, con tanta valentía. Y cómo cantó, ¿no? Bueno. Estoy... Algo que también tenéis en común, ¿verdad? Sí, fue muy bonito cuando nos llamamos ese mismo día y me dijo, Blanca, es que tú me has dejado un camino ya hecho. Digo, bueno, qué va, tú tienes que hacer el tuyo. Dice, ya, pero como ya cantaste, no voy a ser el primero. Que eso también imagino que... La verdad que me alegro de no haber tenido la vergüenza de poder arrojarme con esa coplilla. Que para mí tenía mucho que ver, ¿no? con este momento, con las fiestas. de ver el cielo encendido, ¿no? Que las llamas llegan al cielo, pero yo por ti no me quemo, ¿no? Se la dedicaba a la Mare de Déu. Qué bonito. Blanca, también has sido la representante de Eurovisión en España, sí. Algo que nos enorgullece mucho que haya sido de aquí, bueno, del Altet concretamente. ¿Sí? Sí, bueno, de Elche. En concreto del Altet. ¿Cómo vives? Bueno, por segunda vez te presentas para ser candidata, ¿no? Uh-huh. Al Festival de Eurovisión. ¿Cómo vives también todo ese proceso? Desde que, bueno, pues empiezas el Benidorm Fest y eres elegida a ser la que nos representa al festival, ¿verdad? Sí, la verdad que me cambia la vida por completo porque, bueno, como sabéis, yo estaba completamente enfocada a las artes plásticas. Ese fue el motivo que me llevó fuera de... Bueno, ya estudié el bachillerato artístico aquí en el Misteri y eso me impulsó a hacer mi carrera pues, en diferentes facultades de Bellas Artes y me especialicé en escenografía y vestuario de teatro y he trabajado siempre vinculada al arte, pero del otro lado, ¿no? Del escenario. Y entonces dar el paso al frente y que haya sido reconocido también de esta manera tan, tan pública y tan, con una exposición tan grande... ha reafirmado una carrera que, bueno, ya llevaba mucho tiempo dando pasitos, pero yo creo que, digamos, me ha permitido afianzarme en la música, ¿no? Uh-huh. Poder vivir ahora enfocada 100% en la música y poder dedicarme a este primer disco en el que estoy trabajando, que me hace tanta ilusión. Y es verdad que haber representado a España en Eurovisión ha sido una responsabilidad muy, muy grande, pero yo me lo he tomado desde un lugar, ¿cómo decirlo? Ha sido para mí una misión muy personal porque la he vinculado fuertemente con mis raíces, con mi abuela, en este caso la Yaya Carmen, porque esta canción se la dedicaba a ella. Entonces para mí, pasara lo que pasara, quedáramos mejor o peor, uh-huh. Yo ya había ganado porque había llevado una propuesta tan especial a Eurovisión, al marco europeo mundial, porque uh-huh. Al final Eurovisión lo ve todo el mundo. Y que pocas veces, hace 40 años, Remedios Amaya llevó una candidatura... Uh-huh. Diferente. Diferente, con también con compás flamenco. Y yo no digo que es una canción flamenca porque es mucho más, ¿no? Es una canción que bebe del folclore, que, en fin, que a mí me ha inspirado esta canción al principio. Era muy diferente. La concretamos así porque era para Eurovisión, pero en un principio, como es una nana, yo me había inspirado mucho también en el Misteri, porque hay melodías en el Misteri que a mí me inspiran muchísimo. Y yo tenía una introducción que a veces la hago en directo, ¿no? Uh-huh. Y esa introducción tiene melodías que a mí me recuerdan mucho al Misteri, por eso siempre, cada año, espero la... Tengo el disco, uh-huh. Pero es que no es lo mismo llegar allí y escucharlo en directo. Es otra de las... Fíjate, conexiones que tienes con el pregonero, ¿no? Sí, David Agulló. Casualidades, pero sí. Tú siempre habías hecho mención a ese trocito que a ti te recordaba tanto a Misteri, sí. que lo hacías así, además esa voz, ¿no? Que podía tener también similitud con el canto del Misteri. Mm. Y es algo también que tenéis en común, David Agulló. Totalmente. Y tú, y habéis sido los dos pregoneros. Qué casualidad, la ¿verdad? Verdad que... Bueno, ya tengo también contacto muy directo con el Misteri a través de mi cuñado Cristian Martínez, que uh-huh. también fue cantor desde pequeñito. Y fue él quien me regaló la edición especial... que yo, ya te digo, recurro a ella porque también es una música que a mí me conecta mucho. Uh-huh. Y aunque yo escucho de todo, uh-huh. nunca me cierro ningún género, pero esta música de pronto es como que me reconecta, ¿no? Con uh-huh. una esencia que también es muy importante. Para mí es desde donde quiero enfocar el disco y aunque voy a abrirme a tocar diferentes uh-huh. palos, pero siempre va a tener... Vamos a hablar también de ese nuevo proyecto que tienes por ahí que estás preparando, pero volviendo a Eurovisión, uh-huh. estás allí ya, estás en Liverpool. ¡Qué emoción! Es que no hemos tenido ocasión tampoco de entrevistarte, entonces quiero saber ¿cómo vives tú aquello de ya estar allí entre todos los representantes de cada país y como tú dices, bueno, ya eras ganadora, es verdad, uh-huh. ya para nosotros también eras ganadora, pasara lo que pasara. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo vives tú ese momento una vez que ya estás allí en Liverpool? Pues curiosamente estaba muy segura. estaba muy segura por lo que te decía de la canción, porque pasara lo que pasara, yo estaba convencida de lo que iba a hacer. También toda la trayectoria, los meses previos a Eurovisión, habíamos tenido una preparación muy específica y todo eso te da tablas para llegar allí y habértelo hecho casi, ¿no? Solamente tuve que poner atención en que en ese momento tenía que estar conectada con la Yaya, conectada con, en fin, con todas esas personas que estaban ahí en directo y con las que a través de la pantalla también nos estaban escuchando. Uh-huh. Y yo lo que dije justo después de la actuación lo sigo reafirmando. Creo que allí dejé plantada una semilla, la semilla de este tipo de música, que es verdad que no es habitual que se escuche fuera de España. Y mi propósito con el proyecto en el que estoy trabajando es pues poder seguir regándola. Pero te diré, ahí en Liverpool fue crucial también la visita de mi familia. Llegaron ese mismo día, me visitaron al hotel. ¿Sabes quién vino también? ¿Quién? De aquí, de Elche. Hombre, mi compañera, por favor. Perdona, pero es la primera vez que mandamos una enviada especial a cubrir algo como Eurovisión. Sí. Y estuvo allí Teresa contigo, vamos. Por supuesto, para mí era muy especial que ella estuviera porque me había acompañado, sí, desde el pregón, ¿no? Desde antes, desde el Benidorm Fest. Ella desde el primer allí. Benidorm Fest con Secreto de Agua. Sí, y fue muy especial tenerla allí. También vino Carlos con Mariola, sí, a darme todos sus ánimos. La verdad que fue súper emocionante. Sí, porque tenías gente de aquí, ¿no? Allí acompañándote. Claro, no solamente mi familia, sino la ciudad volcada, claro, ¿no? Teresa vino a entregarme la bandera de Elche, que estuvo allí presidiendo el camerino, desde luego. Sí, sí. Vale, y estamos allí, llega el momento de la actuación, porque hay muchos ensayos previos, sí, hay eliminatorias, bueno, sí, finales, sí, previas, y llega ese momento que dices, ya me toca. Sí. Realmente, a mí me gustó mucho tu actuación, a mí personalmente. Muchas yo. Gracias. Y esa puesta en escena también me pareció muy bonita también, con mucho, sí, sentimiento. ¿Qué pasa? Porque cuando ya empiezas a caminar con, uh-huh, el micrófono en mano, uh-huh, y a cantar, ¿te dio tiempo a ser consciente de lo que estaba pasando? Sí. De hecho, ese era mi propósito, que cada paso que daba camino a Eurovisión, estar en el presente. Y estás tan en el presente que cuando pasa todo, wow, te queda como una resaca emocional. Porque sí, en esa escenografía había toda una historia, ¿no? Por la que yo era como una entrada al trance, ¿no? Porque para mí es como una invocación a las ancestras, a todas esas mujeres de mi familia y en general, ¿no? De nuestra cultura, que yo quiero creer que la nana ha sido el primer cante de trabajo de la historia, ¿no? Ser las madres. Qué bonito. Claro, y en mi proyecto también trabajo mucho esto, ¿no? La investigación en esos cantes que se han perdido, que se cantaban en la siega, en la vendimia, uh-huh, porque claro, esos trabajos duros requerían también de mucha, en fin, mucho coraje, ¿no? Uh-huh. Y se cantaba. Pues estoy recuperando todos esos cantes y entre ellos pues la nana, me parece. Entonces era como invocar pues a la Yaya, pero a todas las mujeres, ¿no? Y reivindicar ese trabajo de la crianza, que al final es un legado que nos dejan, ¿no? Y yo quería continuarlo con esta nana que más que para dormir era para despertar. Por eso en uno de los planos en Liverpool pudimos, yo no sé, hay cosas que la gente igual no percibe, pero bueno, te puedo contar que allí estaban los flecos también, no podían, sí, faltar, que, claro, hacían alusión al mantoncillo que llevaba mi abuela en el pecho, ese mantoncillo de flecos que me abrazaba y del que yo salía empoderada, uh-huh, ¿no? Y salía empoderada hacia una plataforma que había en una pasarela ovalada que era un ojo, ¿no? Que justamente al final de la canción, porque hacíamos un cenital, ¿no? El famoso plano desde arriba, y era cuando el ojo se veía, ¿no? Como yo estaba ahí en medio de la plataforma, era la pupila, ¿no? Uh-huh. Y todos los haces de luz eran como ¡guau! Como ese ojo, claro, que despertaba. Pues qué bonito que lo cuentes, porque se entiende mucho mejor, ¿no? La escenografía sí, es importante en una puesta en escena como esta, que la podamos entender, de por qué esos flecos, de por qué esa plataforma con esa forma, claro, ese plano cenital, que bueno, y se ha quedado ya como un clásico. El gesto del arco. El gesto del arco, ¿cómo ocurre eso? Bueno, el gesto es que me acompaña desde mucho tiempo. cuando yo estaba dando mis primeros pasos en el, al frente de los escenarios, me formé, ¿no?, en diferentes proyectos de teatrales, ¿no? Uh-huh. En los que yo también quería experimentar cómo era el cuerpo sobre la escena, no solamente la voz sobre uh-huh. el escenario, sino cómo, aunque es algo que de alguna manera me sale innato, ¿no?, porque no lo pienso, pero también ser consciente, ¿no?, de todo lo que, el poder que tienes con tus gestos, con tu cuerpo. Uh-huh. Y en ese taller, que en fin, para los que entiendan de teatro, si les digo Gorotovsky, entenderán que es, bueno, un teatro que trabaja mucho desde la voz y desde el cuerpo. Y ahí encontré ese gesto que tenía mucho poder, que servía para contar muchas cosas, y que ya en Secreto de Agua lo utilicé, ¿no?, uh-huh. como para dirigir la voz ahí a un horizonte, y que es que en EAEA no podía faltar, ¿no? Ya había formado parte de ese imaginario Blanca Paloma uh-huh. que todo el colectivo eurovisivo ya me lo reclamaba de alguna manera, ¿no? Vamos terminando con Eurovisión. Cuéntame, hiciste entre bambalinas Estáis Todos. Sí. ¿Hiciste alguna especial amistad o tuviste alguna especial conexión con alguno? ¿Alguna? La verdad que, mira, tuve la oportunidad de participar en todas las previas, porque Eurovisión no solamente es el día de Eurovisión. Los meses previos, desde febrero que ganó Benidorm Fest uh-huh. hasta mayo, hay muchos eventos en diferentes partes de Europa. Fuimos a Londres, a Ámsterdam, a Tel Aviv, estuvimos en Francia, y en todos esos encuentros cantaba EAEA, me encontraba con mis compañeros. Había un vínculo tan especial. Bueno, además es que era muy divertido porque yo tenía un poco de dificultad hablando inglés, pero allá donde iba hacía porque me entendieran como fuera. Y tenía casi corporativo el hecho de ir vestida de blanca, uh-huh. de blanco. Y era muy divertido porque todos mis compañeros me decían, bueno, ¿con quién te vas a casar hoy? No era como, para mí era un ritual cada vez que me subiera al escenario. En eso también quiero destacar el trabajo que, en equipo, ¿no? Que he tenido un equipo que yo he podido elegir, que me han ayudado con todo, la realización, el vestuario, la música, ¿no? Está José Pablo Polo, que hoy me ha acompañado. Tenía especial interés que viera el Misteri de Elche en persona, porque no ha tenido la oportunidad para el año que viene, que vuelva a venir. Ahí está. y en todas esas apariciones fuimos haciendo que EAEA tuviera algo diferente, ¿no? Pues en unas cantábamos la introducción, en otra cantábamos un final apoteósico, ¿no?, en el que incluso bailaba. Entonces, todo ese camino me permitió llegar a Eurovisión sin haber quemado la canción. Seguía enamorada de la canción como si fuera la primera vez. Y también todos mis compañeros ya me veían, al igual que las apuestas, apuntaba muy alto. Sí, es verdad. Con la candidatura española. Estábamos ya... Estaba como favorita, también una de las favoritas. En el quinto puesto, cuarto... Fíjate. Previos, vinimos muy arriba. Nos vinimos muy arriba. Por cierto, yo estaba preparada para todo y claro. En todas las entrevistas que me hacían lo decía. Para mí las apuestas, pues sí, es un orgullo, ¿no? Uh-huh. Porque significa que la gente se está fijando en la canción. Pero sabía que hasta el día, de hecho, mi teoría es que, claro, toda esa gente que en las apuestas había ido siguiendo todas estas actuaciones, pues había podido ir enamorando de la canción. Poco a poco, el flamenco es un... o este compás necesita varias escuchas. Uh-huh. Pero claro, las miles de personas que la escucharon por primera vez en Eurovisión, que yo creo que quedaron impactados como diciendo, ¿pero qué es esto? ¿De dónde sale esto? Desde luego no era la típica música de tendencia, y para mí ahí está el éxito. Qué haber bonito. Podido filtrar en todo ese gran espectáculo de shows una canción tan, tan de raíz. Vamos a ir terminando, que sé que no solamente tienes que estar aquí, tienes muchas cosas que hacer además, pero no terminamos en que me cuentes precisamente en qué estás metida. ¿Qué proyectos tienes por ahí? ¿Si te vamos a poder ver actuar pronto? Cuéntanos. Pues mira, tengo solamente dos fechas cerradas porque así lo hemos querido también, ¿no? Ahora estoy precisamente de puertas para adentro, ¿no? En un proceso más introspectivo, porque yo quería en el disco poder dedicarme 100%. Es que es un privilegio poder hacer esto. Pero es que, claro, habiendo firmado también con la discográfica Universal, pues son ayudas que se suman para poder estar concentrada en esta labor, como ya te he ido contando, ¿no? Uh-huh. Pues va a haber mucha raíz, pero también estamos haciendo también ese trabajo de laboratorio, de ver cómo la raíz en un contexto contemporáneo llega a la gente de hoy en día. Y bueno, pues estos dos conciertos que te comentaba que están cerrados son muy especiales porque son en paisajes. Uno es en un faro en Galicia, sí, al aire libre. Otro va a ser en las Coves de San Josep de Castelló. Y de hecho es que va a ser súper especial llegar ahí, cantar en barca, porque son unas cuevas inundadas. Y el público también en barcas, o sea que me hace mucha ilusión. ¡Qué bonito! Sí, entonces no podía renunciar a estas dos fechas. Desde luego son conciertos que se salen de lo normal. Claro. Y luego ya cuando saque el disco el año que viene, a ver, antes de que termine el año, quiero dejarles ya una pincelada de por dónde van a ir los tiros, ¿saldrá algún single? Vale. Todavía no sé cuál, porque es que me enamoro con cada canción que estoy haciendo. Pero bueno, después de que salga el disco, saldrá la gira. Y ahí sí que me han preguntado dónde quiero empezarla. Y está claro, ¿no? Me gustaría empezarla y acabarla aquí. Sería bonito, la verdad, para mí. Sí, porque también aquí es donde creo que ha empezado todo ese paso al frente, ¿no? Lo decía el otro día David Agullo, el pregonero. Dije, mira, los dos hemos estado en escenario, sabemos lo que es, tenemos tablas, pero yo descubrí que en ese balcón pasa algo muy especial y es que es tu gente. Claro. ¿Sabes? Porque cuando vas a un concierto pues te entregas igualmente, pero dices, es que son los meus. Es que son los que me encuentro por la calle. Es que sí, en cualquier momento voy a caminar y es mi vecino y es mi familiar y es mi gente. Y mucha gente me conoció por primera vez allí. Fíjate. Y luego ha continuado siguiéndome en todo este camino a Eurovisión y hoy en día continúan, ¿no? Me los cruzo por la calle la gente y es como si fuéramos ya, vamos, desde el diario de la pregonera, pues ha quedado ahí esa semilla de la Blanca Paloma. ¿Sigues activa en tu diario? Ahora le he dado el testigo a David, he dicho, David, ¿no has activado el diario? El diario es tuyo, es para que preguntes a la gente, que la gente le gusta sentirse partícipe de cómo están viviendo las fiestas, de qué mejorarían, de qué ha mejorado, en fin. Yo creo que es importante también tener en cuenta a toda la gente, que para ellos son las fiestas. Pues Blanca, te deseamos que sigas cosechando éxitos, que sigas siendo profeta, que ya lo has sido. Olé. Eso de que uno no es profeta en su tierra, aquí eso se cumple, no se cumple. Ha sido profeta en su tierra, como también David Agulló, en este caso, porque ha sido también nuestro pregonero. Uh-huh. Y es genial que se siga apostando por gente de aquí, de nuestra ciudad. Y gente joven. Como sí, David, sí. Bueno, como tú, gente joven. Referentes también para la gente joven que puedan ver que, bueno, en fin, se puede luchar por los sueños y perseverar, porque al final es mucho trabajo, mucha renuncia, pero y lo demostráis, de verdad que sí. Blanca, que lo he dicho, que te vaya fenomenal. Muchas gracias por acudir a esta entrevista. Ha sido un placer conocerte, de verdad. Y que sigas disfrutando de las fiestas, aunque te quede un poquito de tiempo en la ciudad, que es la tuya también, en Elche. Sí. Y espero que podamos volver a hablar cuando ya tengas ese proyecto ahí un poquito más limado y a punto de salir, que hablemos contigo de nuevo. Aquí estaremos, para contároslo. Que no solo cantas su bonito, también hablas bonito, tengo que decirte, ha sido muy la compañía agradable. Es muy agradable también, te diré. Rosa, muchas gracias. Gracias, Blanca. A todos los oyentes, un abrazo fuerte.